Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín, 260 Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Muy buenas tardes, esto es De Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, aquí desde San Fernando Virreyes, para todos los vecinos, los que no viven en esta zona, nos escucharán seguramente después a través de nuestro blog o nuestro Facebook. Y mi nombre es Eduardo Ibarra, Miriam está en la conducción ahí de los aparatos, de los chirimbolos y esas bandejas que uno... no conoce muy bien, parece todo un misterio. Así que damos comienzo como todos los sábados de 16 a 17 horas. Quiero agradecerle, antes de olvidarme, quiero agradecerle a Adrián Bercelli y Pamela Bercelli, a Fabricio también, que hicieron el programa anterior, que yo no pude estar. Muy buen programa, hablaron entre otros temas sobre la cuestión de la colimba, este remake de que quieren poner el servicio militar obligatorio, hablaron de la ley Kunke sobre limitar el derecho de la protesta, entrevistaron a Schulman también con respecto a este tema, estuvo bastante lindo, lo escuché, me gustó mucho, ahí lo subimos también a nuestro blog. Los chicos de ahí planteaban, los compañeros planteaban de volver al programa y tener un espacio más asiduo. Por supuesto, siempre acá tienen, este espacio es abierto y es de todos y para todas las voces. Siempre lo decimos, se puede hacer un mini bloque, lo que las ganas que tengan de hacer, lo que quieran hacer, está abierto el programa para ellos también. Así que no hay ningún problema, es cuestión de arreglar horarios, no es ningún compromiso para nosotros darle un espacio acá en el programa. Hoy vamos a hacer un programa dedicado más al peronismo local, más que nada a las cuestiones locales y con intervención de actores peronistas locales de San Fernando. Va a estar Gustavo Aguilera, presidente del PJ acá de San Fernando, nuevo, flamante presidente del PJ sanfernandino. Después va a estar Diego Herrera, también del PJ, actual concejal de San Fernando. También a los dos los tuvimos hace, si mal no recuerdo, el año pasado. Estuvieron acá presentes en la radio con los que charlamos de varios temas. Bueno, ahora vamos a hablar también de la actualidad de San Fernando y las cuestiones del PJ y, bueno, cómo se plantea de cara al 2015, ¿no? Bueno, va a ser más o menos un programa bastante peronista, a pesar de que nosotros no somos, va a estar planteado de esa manera. Quiero agradecerle también, no, siempre me olvido, pero la verdad que agradecerle a Sabrina García, una periodista de acá de San Fernando, que tiene un programa en otra radio, en La Barca, que siempre cuando la llamamos muy gentilmente nos pasa algún teléfono, algún contacto que necesitamos, así que no me quiero olvidar de agradecerle la mano que nos da. También Sabrina estuvo acá cuando era candidata por el Nuevo Encuentro, estuvo varias veces acá en el programa y ahora, bueno, se está dedicando más que nada al tema del periodismo con su programa, creo que se llama Encuentro por San Fernando, Encuentro San Fernando, algo así. Sí, creo que es Encuentro por San Fernando. Así que bueno, también quiero comentarles que el lunes este que viene, el lunes 12 de mayo a las 19 horas, en la calle Callao 274, en Capital, se va a estar dando una charla a cargo de Osvaldo Guzmán y Jorge Kreisner sobre el tema de Ucrania, un tema que ahora está en boga. Bueno, ya creo que todos saben, y algo hablábamos acá en el programa, lo que está pasando en Ucrania, las divisiones que se están creando a partir de la lucha entre bloques, digamos, entre lo que era la ex Unión Soviética, ahora la Federación Rusa, con Europa y Estados Unidos. Ucrania está involucrada en ese disputa geopolítica, y las cuestiones internas están atravesadas por las cuestiones internacionales. Así que bueno, vamos a va a estar muy buena esta charla. También estamos pensando en ver si el programa que viene hacemos un tema dedicado a esto, a Ucrania, que nos parece más que importante, no solamente por una cuestión regional, sino como se está configurando el mundo a partir del 2002, del 2001, el mundo empezó a cambiar, ¿no? Recordemos la caída de la Unión Soviética en el 92, el mundo unipolar, a un mundo después del 2001 que se fue configurando como multipolar o como varios bloques de poder compitiendo, tanto económica como políticamente. Y bueno, esto es una manifestación de eso, y también implica muchas más cosas que da para hablarlo en un programa y hacer algunas entrevistas con gente especializada en el tema. Les reitero, el lunes que viene en Capital, Callao 274, va a estar Osvaldo Guzmán, que es especialista en cuestiones de Europa del Este, y el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreisner. Así que bueno, más allá de esto, vamos a ver si podemos armar un programa acá específicamente de esto. Una de las cosas antes de empezar a las entrevistas y a llamar a nuestros entrevistados, la semana pasada, tanto Adrián, Pamela y Fabricio habían hablado del tema del servicio militar obligatorio, y bueno, obviamente mostraban las inconsistencias de aquellos que quieren volver a un servicio militar obligatorio como una suerte de reformatorio de los sectores, digamos, más marginados, más pobres, etcétera, ¿no? Porque obviamente no está pensado ni remotamente para los hijos de los sectores más pudientes, los sectores más acomodados, etcétera. Eso, digamos, lo que lo plantean, no lo plantean ni remotamente para sus propios hijos. Yo digo, todos los de mi generación que habrán hecho la colimba sabrán desde adentro lo que fue el servicio militar obligatorio. Más allá de que uno no comparta las visiones para nada, ¿no? La doctrina ideológica que atraviesa y atravesó, sobre todo en las décadas pasadas, al ejército, sabe que el servicio militar obligatorio no es ni un reformatorio, ni nadie sale cambiado de ahí, ni nadie aprende a leer, ni nadie aprende a escribir, ni nada de eso. Los que lo plantean, no sé desde qué lugar, desde qué elementos fácticos pueden plantear de que pase eso, porque sinceramente no pasa. De hecho, ningún militar es un maestro, ningún militar es un trabajador social, y al todo lo contrario. Yo, por lo que viví ahí adentro, le falta mucha instrucción, mucho contenido, mucho conocimiento de muchas cosas. Más allá de aprender algunos ejercicios, disparar con un arma y un par de cosas más, la disciplina que deviene en eso no, más que disciplina es una subordinación. Entonces, o sea, no hace agua por todos lados ese planteamiento, que tiene que ver justamente, como lo decía, no me acuerdo si Fabricio, que es la incapacidad de una sociedad por integrar los sectores, los bolsones de pobreza y de marginalidad, integrarlos al cuerpo social, o sea, un cuerpo que está totalmente quebrado. Y creo que ahí es el punto. Empiezan a dar ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertas medidas que son demagógica y inconsistente. Inconsistente como todas las medidas que se están tomando con respecto a la inseguridad, que no están integradas. O sea, lo que hizo Scioli de llamar jubilados de la policía y crear otro cuerpo e inflar más el aparato de seguridad, es más de lo mismo. No implica nada más que un gasto para la caja del Estado, en este caso el Estado provincial. Entonces, reitero, el que haya hecho la colimba sabrá que ahí uno no sale ni mejor ni peor, quizás un poco resentido o sabiendo, bueno, esto es al final de todo de lo que tanto se habla. No voy a ponerme a contar cosas de lo que vivía ahí adentro, ninguna anécdota, pero no... Está lejos de la función esta, está muy lejos, le reitero. ¿Qué función pedagógica tiene un militar? Ninguna. O sea, ¿en qué función de trabajador social, psicopedagogo, acompañar? No sé, lo que se necesite para chicos que están saliendo de la adolescencia, que vienen arrastrando desde su nacimiento carencias de todo tipo. Afectivas, económicas, culturales, de salud, no se soluciona, ¿no? Y menos en un año. Supongamos que tuviesen toda la capacidad, que no la tienen, pero ni remotamente. Supongamos que hacemos una hipótesis, tienen toda la capacidad para llevarlo adelante. En un año, esto es imposible. Es una, o sea, no guarda el mínimo análisis serio con respecto a este tema. Pero son cosas que se tiran, son más que nada medidas demagógicas, planteamientos demagógicos, son cosas que están en el tapete un tiempo, en el tapete de los medios, que imponen una agenda y después desaparecen y quedan en el olvido y nadie más habla de nada y se terminó ahí, y sirve para posicionar algún candidato que quiere tener un poco de espacio en los medios y nada más. Les recuerdo, ¿dónde quedó todas las medidas con respecto a los linchamientos? O sea, ¿dónde quedaron el tema de los linchamientos? De ningún lado. Ningún lado. Pasó, yo me acuerdo que en un programa lo había comentado. Digo, bueno, esto va a durar 10 días. Exactamente, duró 10 días. Hoy los linchamientos, no hay más linchamientos. No sé qué pasó, parecía como una ola, así como una peste que viene, como una suerte de langosta que viene, devora todo y pasa y se va y deja todo destruido. Bueno, esas parecen las noticias, ¿no? Vienen con toda, parece que en todo el país y en todo momento hay linchamientos y después desaparecen así de la nada. ¿Y qué queda? ¿Qué análisis profundo el tema queda? Ninguno, salvo esto, como el servicio militar obligatorio. Se tiran al voleo medidas demagógicas, sin sentido, sin sustento de ningún tipo, y pasan. Ahora pasó, o la semana que viene, qué sé yo, vendrá otro tema, y así sucesivamente, y lo único que se hace es poner constantemente en los medios una agenda determinada, y lamentablemente los políticos, en su afán de tener visibilidad, de posicionarse en los medios, de caer simpático en algunas cosas, empiezan a tirar cualquier tipo de propuesta y sirve para eso, para desviar, y los políticos, en su afán demagógico de obtener un voto o conservar un lugar o ganar un lugar, se montan a eso y empiezan a hablar y hablan de cualquier pavada, porque, digamos, son tan disímiles los temas que se vienen dando, que creo que ninguna persona, salvo que sea un genio pueda tener una visión global y profunda de cada tema que se plantea. Entonces por eso nos encontramos hasta ante este tipo de propuestas. Así que bueno, vamos ahora, este programa va a estar dedicado más al tema local y, como dijimos, a las cuestiones locales y a la mirada del PJ acá de San Fernando. Vamos a ir a un tema y empezamos, si los medios de comunicación nos son amigables y no nos fallan, vamos a hablar primero con Gustavo Aguilera, que es el flamante presidente del PJ. Así que vamos con un tema, un tema de Pink Floyd, bueno, el más conocido, que es Otro ladrillo en la pared. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bueno, ahí pasaba el conocido tema de Pink Floyd de su álbum The Wall, Otro ladrillo en la pared. Como dijimos, tenemos en el aire a Gustavo Aguilera, flamante presidente del PJ San Fernandino. Gustavo, ¿me escuchás? Sí, te escucho muy bien. Bien, bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, un placer. Bueno, queríamos felicitarte primero por este logro en las elecciones internas del PJ San Fernando y que preguntarte cómo va a ser la tarea a desarrollar a partir de este logro. Bueno, la verdad que para nosotros fue muy importante poder ganar las elecciones internas, que de alguna manera legitiman el peronismo de San Fernando en trabajar en sintonía con el proyecto nacional, ¿no? El 15 de diciembre, cuando hubo elecciones internas, uh-huh, y competíamos con el Frente Renovador de Andreotti, y poníamos a consideración de los vecinos esta posibilidad de ser parte de un proyecto nacional con visión de futuro, acompañando a Cristina, amparándonos en Perón, en Eva y en Néstor. La gente nos elegía, ¿no?, contra la otra postura, que justamente tenía que ver construyendo otra historia que no esté vinculada justamente a este presente de Argentina. Uh-huh. Y bueno, eso nos dio mucha legitimidad, mucho mucha satisfacción, y bueno, fue una especie de batacazo, como decían los pibes, en la zona norte, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y por otro lado, eso también nos obliga a devolver la confianza que nos tuvo la gente, a hacer honor un poco a los compromisos que tomamos, y trabajar fuertemente en una propuesta que, bueno, que ponga en agenda un montón de temas que no están en San Fernando, ¿no? Y cómo... ¿Cómo ves ahora, digamos, estos años de gestión de Andreotti? ¿Cómo los evaluás? ¿Cómo lo estás viendo? No, nosotros creemos que algunas cosas seguramente pueden estar bien, pero hay muchas otras tantas que no, que tienen que ver con una mirada más, por ahí, más superficial de lo que es la ciudad que tiene Andreotti y su familia. Uh-huh. Y nosotros queremos algo más profundo, ¿no? Nosotros nos gusta que esté el clima de San Fernando, nos puede gustar que esté deforestado, lo que nos parece es que tiene que haber políticas de inclusión concretas, ¿no? Que la salud de San Fernando tenga algo real y no sea solamente un centro de salud pintado que no tiene cosas adentro, ¿no? Uh-huh. Que no haya insumos en algunos lugares, que bueno, que la seguridad sea un problema real, y que lo único que hagamos es poner cámaras que no funcionan o patrullitas y no tengamos ninguna política de inclusión social para con los jóvenes, ¿no? La verdad es que nos preocupa la educación. Para vos el tema, porque digamos desde el gobierno municipal se publicita mucho el tema de, bueno, se arma un edificio acá, se refacciona otro allá, digamos, con eso no alcanza, digamos, con el edificio solo. Claramente no, y la gente lo manifiesta en muchas reuniones que estamos teniendo, o encuentros, nos plantea el tema de que falta políticas concretas, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver más con servicios esenciales vinculados a la gente, a lo humano, y eso no pasa, ¿no? La falta de políticas de apoyo a la educación, a las políticas sociales, a la salud, es algo concreto. Y después un gobierno que le cuesta mucho poder articular con la provincia y con la nación en pos de resolver problemas con los vecinos, ¿no? La inversión es un claro ejemplo de eso, ¿no? A veces piensa Andreotti que con un bote, con algunos colchones, y con muchos afiches anónimos contra la provincia, contra la nación, se solucionan los problemas. Y la verdad es que acá se solucionan trabajando, articulando, planificando, y les parece que en ese sentido Andreotti no tiene esa vocación, ¿no? Bueno, pero ellos, o sea, desde el municipio dicen, bueno, digamos, la gobernación a nosotros no nos baja nada, no nos dan guita, no se hacen cargo de los problemas que son de la provincia y no son municipales, bueno, y después obviamente todos los carteles que salen a acusar de las inundaciones al gobierno de Scioli. ¿Es así? ¿Están así? ¿No le bajan plata? ¿No dialogan desde la provincia o hay un conflicto ahí de poderes entre ambas partes? Mira, la verdad es que lo más fácil es criticar, ¿no? Lo más barato y lo menos costoso. Pero la gente al final se da cuenta, ¿eh? Entonces, uno si quiere hacer política tiene que hacer las cosas bien, tiene que poder intentar una crítica, pero también intentar soluciones. Y mira, y nosotros desde el PJ lo que hicimos cuando ocurrió la inundación es llamarlo al gobernador, a su ministro de las públicas, y junto a los concejales que tiene frente para la Victoria, los diputados, que por primera vez nos juntamos de alguna manera para trabajar un tema común, nos reunimos con el ministro y le planteamos la necesidad de que tenga más presencia la provincia de San Fernando, que la provincia resuelva de una vez por todas, vaya trabajando en temas vinculados a la inundación. Y así fue como un trabajo conjunto en varias ciudades que tuvimos en Capital, en La Plata, mismo en San Fernando. Se fueron dando soluciones concretas, se puso en funcionamiento de las bombas, se contrató el servicio para el mantenimiento de las bombas, y el día martes o miércoles pasado, el miércoles, el 7 de mayo, el día de la Junta de Eva, cerca de 200 cooperativistas de la provincia de Buenos Aires, algunos de San Fernando, más camiones de salud, más mucha presencia del Estado, estuvimos en el oeste de Estudio Reyes trabajando para limpiar los zanjones, los arroyos, trabajando sobre el tema en las escuelas de la zona, justamente dando una solución concreta en tema de inundación. Entonces, más que criticar, la gente nos pide que trabajemos. Uh-huh. Me parece que en ese sentido Andretti lo único que hace es criticar, enojarse, y de esa manera no puede vincularse con nadie, ¿no? Y la verdad es que los que pagan ese costo no es ni la provincia ni la universidad, sino que los vecinos, y me preocupa fue de manera esa situación de parte de Andretti, ¿no? Gustavo, internamente, ¿ustedes tienen, hay diálogo con de parte del oficialismo de acá de la municipalidad con respecto a hacia otra fuerza? Bueno, y hacia ustedes, ¿hay algún tipo de diálogo o más allá de la relación en el Consejo no lo hay? Mira, la verdad es que una palabra que es muy sentida en el peronismo es la unidad. Es algo que no es una palabra más. La verdad es una palabra que nosotros le queremos dar mucho contenido, mucho sentido a esa palabra, y tiene que ver con encontrarnos. Uh-huh. Ahora, en algunas fuerzas esa unidad significa a veces encontrarse, tomar un café, discutir un poquito y ponerse de acuerdo con 4 o 5 cargos, ¿no? Y eso distribuye cada uno en cómo lo que queda más al otro y listo. Nosotros le queremos dar todo sentido a la palabra unidad, que es encontrarnos en defensa de un proyecto nacional que a nosotros nos enamoró de alguna manera, que es el proyecto de Néstor y de Cristina. Y por otro lado, encontrarnos para defender a los vecinos de San Fernando y a San Fernando. Y sobre esa lógica de encontrarnos, de defender a los vecinos de San Fernando, defender el proyecto de Cristina, estamos encontrándonos con muchas diferencias. Uh-huh. Entonces participan diputados provinciales como la Patricia Curría, que la Coro, que es diputada del Movimiento Vita y Defiende para Victoria, Liliana Mayito. Nuestros 3 concejales, que son de Defiende para Victoria, como Diego Herrera, como Marcela Ventura, o sea, la mía de todos, mucha diferencia seguramente, pero con muchas cosas en común. Uh-huh. Eso es lo que yo te decía, de defender a los vecinos y a Cristina. Y en ese marco también estamos conversando con Nuevo Encuentro, trabajando sobre la posibilidad de acordarse estas dos, y a veces Nuevo Encuentro participó en la jornada que vino el ministro de las Públicas a la provincia el miércoles pasado, y seguramente en los próximos tiempos vamos a comenzar a charlar con otras fuerzas políticas y sociales de San Fernando que permitan tener una mirada sobre la ciudad, un compartir visiones y propuestas para San Fernando, ¿no? Así que la idea nuestra es poder avanzar con el encuentro sobre esta lógica, ¿no?, de defender San Fernando. Y Gustavo, ¿cómo explicás estas victorias que viene teniendo el andreotismo, que prácticamente arrasan electoralmente, sobre todo en la última elección? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo explicás esto? Bueno, la última elección ganamos nosotros, quiero contar y quitar más. ¿Eh? No, digo a nivel está bien. Legislativo, ¿no? Que... Entiendo. Solamente sacarnos la... Yo creo que... Mira, la elección no es la muerte de nadie. Ganar o perder ocurre. Lo que nunca es en una elección es definitivo, ¿no? Uno siempre tiene que buscar la adhesión y el acompañamiento de la gente. Sí, obvio. Y tratando de ir corrigiendo cosas. Pero demuestra algo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, que por ahí fuimos incapaces nosotros de plantear una propuesta más concreta en San Fernando, más distinta. Me parece que por ahí insistimos con lo mismo, y me parece que a veces uno tiene que ir tratando de renovando, mostrando caras nuevas y propuestas nuevas, y ser una oposición... Una oposición es una alternativa, ¿no? Más que poner piedras en el camino o pararse en la rueda, ir proponiendo cosas. Por eso, esto que hicimos con la provincia en trabajar sobre propuestas concretas, que es limpiar los arroyos, o mismo con el tema salud, que nosotros vemos con preocupación que no funciona la salud de San Fernando porque no hay médicos, porque no hay pediatras, porque los turnos son lentos, y estamos trabajando sobre los servicios de atención oftalmológica en los barrios, entregando anteojos para la gente que lo necesita, porque nos parece que uno tiene que proponer también y hacer más que criticar solamente, ¿no? Pero, Gustavo, por lo que decís, ¿fue un error llevar a Mieiro de nuevo como cabeza de lista? Yo no lo quiero hablar más en términos personales, porque me parece que eso nos suma. Yo creo que, evidentemente, la gente fue contundente ya en 3 elecciones, en el 2011... Y en una oportunidad en la general, y en esta oportunidad en las PASO y en la general. Evidentemente hay un cierto hartazgo o ganas de cambiar. Y bueno, uh-huh. Con eso el mismo tiene que ser capaz de ver el mensaje a las urnas y trabajar en pos de una nueva propuesta, ¿no? Uh-huh. Está bien. Saliendo un poquito de lo local, 2015, ¿Scioli? No, yo creo que lo que hay que trabajar es sobre propuestas, sobre proyectos. Bueno, pero tenés algún algún candidato que uno lo identifica o quisiera tener, más allá de bueno, obviamente falta mucho, ya sabemos, pero ¿a quién te gustaría vos? No, yo creo que está todo muy abierto. Me parece que la verdad es que es un error discutir de personas, ¿no? Lo que tiene el peronismo es la capacidad de discutir ideas y proyectos, y me parece que la presidenta y Néstor de este tiempo lo que hicieron con más fuerza es devolver a la política ser la capacidad de transformar la realidad, ¿no? Uh-huh. La política no son personas, la política solamente, digo, no son caras, no son candidatos. Sí, bueno, pero vos sabés que, y sobre todo el peronismo, se encolumna ante una figura fuerte. O sea, históricamente siempre fue así, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos una conducción fuerte del peronismo que es Cristina, así que yo creo que también ella es importante, que no es candidata, no va a ser candidata, pero me parece que su opinión y la construcción política que tiene va a ser determinante en este tiempo. Pero yo te repito, yo creo que hay que trabajar sobre las cosas que nos unen, más que sobre las que nos desunen, justamente. Uh-huh. Y me parece que en ese sentido, pero lo digo honestamente, es una error hablar de candidatura. Yo creo que trabajar sobre liderazgo, en todo caso, sobre propuestas, sobre proyectos, más que de nombres. Te lo digo esto honestamente, porque me parece que hoy por nosotros, mira, nos juntamos el miércoles pasado y fue una actividad, te lo digo varias veces, pues fue importante, fueron más de 200 cooperativistas y pasaron más de 500, 600 vecinos por los trajes de salud, no por la actividad que hicimos en este Virreyes. Y la verdad es que participaron todos. Uh-huh. Y fue defensa del gobierno provincial, pero más que nada fue defensa de los vecinos de San Fernando. Y muchos que están ahí seguramente no comulgan con Scioli, pero sí comulgan con la defensa de los intereses de los vecinos de San Fernando. Y yo creo que ir con cuestiones electorales hoy, cuando falta mucho, mucho tiempo, me parece que es un error. Es una opinión personal. Y creo que lo que hay que hacer es discutir de ideas más que de candidatos, de personas, ¿no? Bueno, sí, pero digamos que los otros espacios ya se están conformando y ya, por ejemplo, el Frente Renovador tiene a Massa como candidato del triunfo de las elecciones pasadas. Ahí no. Sí. Es obvio, ¿no? Sí, bueno, pero eso, no, la verdad es que yo creo que le va a costar. Vos no podés basar solamente una propuesta, un proyecto político en una cara. Para mí es un error enorme eso, y la gente lo va a ver y lo va a castigar, me parece a mí. Uh-huh. Acá nosotros no tenemos un rejunte de cara o un rejunte de intencionalidad. Esto no es un proyecto político. Mira, la diferencia que tenemos con Sergio Massa y con UNE y con un montón de lugares es que justamente lo que son es un rejunte. Nosotros somos un partido político, un movimiento con intereses populares, con proyectos, con propuestas que le volvimos a la política ser la herramienta justamente que transforma las cosas. Yo creo que eso de poder ser, de volver a la política el sentido y el contenido que tiene la política, no podemos cometer el error de volcar por pensar solamente en candidatos, ¿no? Me parece uh-huh. a mí. Sí. Obviamente tiene que haber algo atrás. Pero yo pensando, digo, Massa en un momento era kirchnerista, después no lo fue, y en la propuesta concreta, de fondo, como vos sostenés, ¿qué diferencia hay entre Massa hace un par de años atrás con este nuevo Massa en la oposición? Digamos, ¿qué es lo que cambió más allá de su posicionamiento político? Ah, muchas cosas que cambiaron. Massa, yo lo dije Massa por primera vez, podía expresar el futuro de la Argentina, y Massa optó por expresar lo más viejo de la política, ¿no? Barrio Nuevo, intendente muy cuestionado. La verdad es que Massa podía expresar un montón de cosas nuevas y eligió representar lo más viejo de la política, ¿no? Y justamente representar solamente una cara y una candidatura, y eso es lo que nosotros no queremos. Yo no quiero eso, yo quiero una propuesta política, un proyecto político. Uh-huh. Y la verdad que ni me desespero por tener un candidato ya, ni me preocupa tener un candidato ya. Yo creo que el peronismo tiene esta capacidad. Yo ayer soy congresal nacional del PJ, y la verdad es que ayer en Parque Norte sentí una emoción enorme y una responsabilidad enorme de ser parte de un movimiento político que estaban todos los candidatos de alguna manera, o los todos que quieren ser presidente y gobernador, en ese, en Parque Norte. Y todos conviviendo, y todos defendiendo este proyecto político que le dio a Argentina esperanza, alegría, y me parece que eso es lo que hay que rescatar y rescatar, ¿no? Está bien. Gustavo, sé que tenés tu un tiempo limitado. No te quiero ocupar más el tiempo, te agradezco que podamos hablar acá en la radio, y bueno, volveremos a hablar más adelante con respecto a cómo se vayan dando las distintas situaciones políticas acá y a nivel nacional. Pero a mí me encantaría, porque yo creo que es importante hablar con ustedes y hablar con la gente para clarificar un poco la posición política que tenemos, que aparte se hace difícil en una zona que a veces se invisibiliza a un sector político, ¿no? Uh-huh. No hay muchos medios de comunicación que nos llamen todo el tiempo, y bueno, que nos llamen ustedes nos hace sentir contentos y nos pone bien porque nos comunica con la gente, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias, te agradezco. No, gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gustavo Aguilera, presidente del PJ San Fernandino, comentándonos un poco cómo ve la situación acá en San Fernando, y no definiéndose todavía por un candidato a presidente para el 2015, apostando a la construcción del espacio del Frente para la Victoria, más precisamente. Así que, más allá de que obviamente es muy prematuro empezar a hablar de candidatura, sobre todo teniendo en cuenta que Enfrente para la Victoria todavía no la tiene y está hay varias figuras que pueden estar compitiendo por ese espacio para liderar el Frente para la Victoria. Lo cierto es que se está hablando de posicionamiento, se está hablando de acomodamientos internos dentro del Frente para la Victoria, más allá de los que se fueron. Digo, porque mi pregunta con respecto a Massa venía enfocado hacia, bueno, no quiero decir todos, pero un gran porcentaje de los que ocupan hoy el Frente Renovador eran del kirchnerismo. Y si hoy el Frente Renovador es un rejunte de un montón de gente que son bastante impresentables, eso es verdad, le doy la razón. Anteriormente también lo eran, y sin embargo ocupaban, estaban dentro del Frente para la Victoria y eran ultra kirchneristas. Caso como, no sé, el intendente almirante Brown, bueno, el mismo Massa que había sido jefe de ministro, que había estado en el ANSES, todo de la mano de Néstor Kirchner. Digo, no veo mucho cambio en la política, por ejemplo, de Tigre, que hizo Massa, con respecto a ahora, no veo un cambio sustancial, sino es más de lo mismo, salvo que se cambió de camiseta y dijo, bueno, a partir de las últimas elecciones tuve un tan buen resultado que ya tengo proyección nacional y empieza a tejer alianzas, y obviamente muchos saltan el cerco y se van para el otro lado, porque obviamente Cristina tiene la imposibilidad de presentarse en otra candidatura, entonces van a apostar al caballo ganador. Ahí están un montón. Ya está coqueteando, digamos, Moyano. No olvidemos que para mí el paro último que se hizo fue en Moyano, juntando fuerza como para ir después a negociar con algún candidato, para mí más precisamente con Massa, a ver qué posiciones, qué lugar va a ocupar en la lista de acá al 2015, ¿no? ¿Qué posiciones, cuánta gente de su riñón va a poner? Digamos, hay toda una movida política que no se puede dejar de lado y que obviamente se ve en los medios, se ve y lo dicen, y bueno, yo siempre, mi duda es esta, ¿hasta qué punto era un buen intendente Massa hace unos años atrás y hasta qué punto es un mal intendente hoy porque no está de nuestro lado? Eso es lo que me hace más ruido con respecto al Frente para la Victoria y a ciertos aliados que tiene. Está bien que la política, como decía Perón, ya que estamos, vamos a estar en un programa bastante peronista, digo, decía, si hago política con los buenos muy poquitos, tengo que hacer con todos, porque si no, con los poquitos no hago nada. Entonces, está bien, es una concepción muy peronista. Pero bueno, a la hora de criticar también eso entra en contradicción, porque antes era bueno y ahora es malo, y así sucesivamente. Vamos a otro tema. Mientras tratamos, vamos a ver si podemos ahora contactarnos con Diego Herrera, el concejal del PJ de acá de San Fernando. Vamos a un tema de un músico de la década del 70, 80, que se llama Giorgio Moroder, que hizo la cortina musical o la banda de sonido de una película que se llamaba Expreso de Medianoche, una película que trataba sobre un yanqui que iba a Turquía, quería traficar, si mal no recuerdo, heroína, se envolvía heroína en su cuerpo, lo detectaban en la salida del aeropuerto de Turquía, creo de Estambul, lo metían en preso, y bueno, era toda la película basada en el sistema carcelario de Turquía, bueno, las torturas, toda la miseria que pasaba. Y es una película muy interesante, y Giorgio Moroder hizo un tema que de Expreso de Medianoche, que para mí es un tema electrónico, pero es muy lindo tema, así que lo compartimos. We'll be right back. Bueno, tenemos en línea, como dijimos, al concejal Diego Herrera del Partido Justicialista de San Fernando. Diego, ¿me escuchás? Sí, un poquito lejos, pero te escucho, un poquito lejos, sí. Ahí vemos ahí, si lo podemos ahí, arreglar. Sí, ahora sí. Bueno, antes de empezar con la política, ¿cómo va el partido? Vamos a perder 24-7, pero bueno, es un muy lindo partido, aparte donde vos en primera... Está bien. Para nosotros es importante. Pues, bueno, así con él, está bien. Diego, ¿cómo estás viendo a San Fernando, teniendo en cuenta estos años de la gestión de Andriotti? ¿Cómo lo evaluás? Mira, yo creo que hay una tarea del gobierno municipal que es una tarea mucho más efectiva. Es decir, yo creo que han hecho acciones que a la gente en general le cae bien, como puede ser las luces, el túnel, las patrullas en la calle. Uno no niega que han sido positivas. Creo que el método que usaron a lo mejor para la compra de patrullas y demás están muy ligadas a un aumento discriminado de las tasas, que creo que este es el grave error que ha cometido este gobierno, ¿no? Yo el otro día estaba haciendo la cola para pagar mi tasa de servicios generales, que por un departamento de 70 metros cuadrados pago 148 pesos, y atrás mío había una señora que pagaba 3.110 por mes, estamos hablando. Sí. Lo que se crea un desfasaje porque hay un falso concepto, hay un concepto de algunos que es si tenés plata tenés que pagar mucho, y esto es un error. Es decir, nosotros como principio ideológico es el reparto equitativo, quien más puede pagar más, pero no en forma desproporcionada. Entonces yo creo que un montón de hechos que son positivos se pueden encontrar tapados por situaciones como esta que son muy negativas para la sociedad, porque además esa señora que estaba en la cola me decía, yo no pago más, es el último mes que pago, que me hagan juicio. Además, en mi casa me queda la parte y me compraron un departamento, pues es una casa importante la de la señora. Y creo que esto es un error que no ha sabido subsanar todavía el oficialismo. Y por lo demás, Diego, ¿es verdad que se van a crear nuevas tasas de impuestos del municipio? Pues habían intentado ponerle un impuesto a las naftas, ¿no? No, eso está, eso se votó. Eso es una variante que no solo crearon acá, sino se crearon en todos los municipios del conurbano norte, o región metropolitana norte, y también se creó en muchos municipios de la zona oeste. Ese municipio se creó, bueno, lo tienen que defender ellos, pero te digo en general el concepto que uno tiene, que por necesidad de recaudar, de tener recursos para ejecutar políticas. Sí. Y como realmente en algunos municipios no alcanzaba con lo que es la tasa de Soabele, es que se impuso esta, que en el caso de San Fernando también, pero creo que en el caso nuestro, un municipio con un presupuesto de casi 800 millones de pesos, podría haberse evitado en su momento. Pero bueno, son decisiones políticas, ellos tienen la mayoría en el Consejo, y uno tiene que ser realista, y cuando éramos mayoría nosotros le decíamos que tenían que aceptar la realidad de la sociedad que lo votó, y creo que a nosotros en este momento nos toca lo mismo, es decir, tratar de ir planteando cooperadoras, ¿ya? Yo le decía a un colega tuyo el otro día, me da tanta lo que aplauden todos como lo que silban todos. Claro. Creo que no hay que aplaudir todo ni silbar todo. Creo que aplaudir lo necesario y silbar lo que no, es una forma de decir silbar, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estar de acuerdo con las cosas que están mal y hacer propuestas superadoras, es decir... Te voy a dar un ejemplo. Históricamente, por lo menos bajo la presidencia mía en el Consejo Deliberante, celebrábamos una sesión especial el 24 de marzo. Sí. Era la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Este gobierno municipal, este año no hubo sesión. Yo presenté un proyecto de ordenanza estableciendo la obligatoriedad de una sesión aparte de toda la semana en los colegios. Y directamente me lo mandaron a archivo. En lo que uno considera que es un poco hasta irrespetuoso. Pero bueno. Sí. Esto tiene que ver con todo, es decir, bueno, con una visión de la política que no es la misma que yo, que sí, por lo menos sí. Que yo no comparto. Sí, sí. Yo pude participar el año pasado la última sesión del Consejo donde se votaba, bueno, el presupuesto, y entre eso, que hizo mucho ruido, fue el tema de tratar de regular la propaganda política. ¿Cómo lo ves eso? No, eso es una bestialidad, es decir, yo creo que me parece tan absurdo pintar todo de tal manera que hay una contaminación visual, que creo que es un error grave de los partidos políticos, como también impedir la posibilidad de publicidad política. Yo creo que hay que controlar la publicidad, y que tiene controlado de tal manera que las grandes empresas que hacen publicidades paguen lo que tienen que pagar para que... Pero también creo que con ese código de publicidad lo que se ha hecho es cercenar los derechos políticos, es decir, nosotros calculo que oportunamente el año que viene, este año no, o hacia fin de este año, haremos algún tipo de presentación para tratar de subsanar algo que creemos que está totalmente fuera de lugar. Sí, también tendríamos que mencionar que los que más hicieron publicidad fue el propio municipio, correcto, el propio Androtti. Hoy las paredes que están pintadas permanentemente, y no, eso no lo critico, hacen bien. Pero entonces, ¿cómo sé yo si se respeta o no se respeta el código de publicidad? Bueno, esto es un tema a profundizar, creo que está bien el comentario que haces. Creo que vamos a tener que tomar algún tipo de decisión desde la oposición, una oposición que, como alguna vez lo charlamos fuera de micrófono, es una oposición que está muy fragmentada, y usted tiene que entender que hay que dejar de lado los intereses personales un interés superior, y que es la única forma de intentar ser gobierno, porque yo repito siempre lo mismo: yo lo voy a suplantar a Andriotti el día que sea mejor, no porque a él le vaya mal, porque si a él le va mal a San Fernando, y yo vivo en San Fernando. ¿Tenés ganas de ser candidato a intendente entonces? No, yo en las etapas se cumple. Mira, casualmente yo tuve algunas discusiones con Amieiro, que pasó en formación deportiva. Está bien. Tuve alguna discusión con Amieiro porque yo entendía que Osvaldo no tenía que ser candidato a concejal. Entendía que era el momento justo de dar espacio a los más jóvenes. Bueno, Osvaldo así no lo entendió y se presentó. Toda decisión de cada uno. Porque creo que los tiempos pasan. Yo puedo ser candidato a concejal de nuevo, puedo ser legislador provincial, legislador, no importa. Estoy diciendo, no es que lo vaya a hacer, ¿eh? Pero el tiempo era quizás 8 años atrás, 6 años atrás, 4 años atrás. Yo, mi tiempo ahora ya no pasó. Hay que dejarle espacio a las jóvenes generaciones. Que no garantiza ser joven y que hagan las cosas bien, ¿eh? Porque este es otro de quizás los errores que uno comete. Y el joven, vamos para adelante, que está todo bien. No, no. Los jóvenes, dejarse su espacio con militancia, con trabajo. Sí. Y bueno, nosotros en San Fernando, en el caso mío específico, estoy acompañando a... Me gustaría que Gustavo Aguilera sea el candidato a intendente por el Frente para el Veremos. Es un compañero que reúne las características como para intentar volver a un proceso de transformación, que Amieiro lo hizo. Porque hoy, con el tiempo y la distancia, quizás sea fácil. No, mirá, se hizo todo mal. En realidad, hoy, mucho de lo que está haciendo este gobierno municipal está ligado profundamente a un montón de obras que se hizo en nuestra gestión, que fue la obra que no se ve, la cloaca, el agua potable, que permitió que se hagan obras arriba, como el Palazas, que son muy lindas, o toda la iluminación. Hoy el gobierno puede invertir en eso producto de todo lo que hizo antes. Justamente hace un ratito lo entrevistamos a Gustavo Aguilera. No lo pude escuchar porque estaba... No, está bien, sí, estás ahí en la tribuna. En la tribuna. Digo, para terminar, te voy a preguntar lo mismo que Aguilera, que esquivó la pregunta, pero te digo, 2015, Scioli, ¿quién? El 2015, hoy es Scioli. ¿Eh? Hoy para mí el candidato del 2015 tiene que ser Daniel Scioli dentro de la estructura del Frente para la Victoria. Ah, bueno, vos te jugaste. No, es que ¿sabes lo que pasa? Uno tiene que ser hipócrita. Hay un montón de candidatos que... Hoy vamos a hacer hablar de acá, son quitados de forma clara. Sí, sí. Hay dos candidatos que están bien posicionados en función del 2015. Uno pero por el Frente de la Victoria, que es Daniel Scioli, y otro por el Frente Renovador, que es Sergio Massa. No sería ser hipócrita. Que después haya otros candidatos que tengan ganas de ser, como Capitanich, como... que yo, Florencio Radoso. A mí, por ejemplo, yo he hablado con gente, Florencio, que se quiere presentar. Yo le digo, Florencio es el mejor candidato a gobernador de todo político, oficialismo y oposición. Pero bueno, si él quiere hacer la experiencia de jugar en... como candidato a presidente, no, yo hoy mi candidato es Daniel Scioli. Está bien. Mi candidato es Daniel Scioli, y creo que Scioli hoy representa una parte importante del peronismo. Y Diego, y esto no hay que negarlo. Diego, y para vos Scioli representa la continuidad de lo que se llamó el modelo kirchnerista? No sé. Ah. Yo hablo a calzón quitado. Está bien. No sé. Pero sí que es uno de los que más puede garantizar cierta continuidad en el modelo. Está bien. Un modelo de transformación. Argentina se transformó profundamente, fundamentalmente con Néstor y bueno, luego con Cristina. Pero bueno, es un modelo que hay que ayornarlo. Yo creo que hay cosas que este gobierno hizo en forma maravillosa. La sociedad, por más que ahora esté a lo mejor enojada por temas de seguridad y demás, la sociedad mejoró mucho. La gente tiene trabajo, la gente tiene autos, la gente se va de vacaciones. Uh-huh. Todo el mundo tiene acceso a estudiar. Es decir, hay cosas que se lograron mucho. Está lo bien. Que hay que profundizar es la situación. Uno no puede ser tan tonto de plantear cosas que la sociedad hoy lo ve mal. Yo le decía a un compañero, no a la, en el recinto se discutió. Uh-huh. Ellos propusieron apoyar el no a la reforma del Código Penal. Y una concejal del oficialismo decía, ¿por usted rechazar? Y yo le dije, yo no rechacé nada, yo soy abogado, conozco derecho penal y sé que hay que reformar no solo el Código Penal, sino la justicia. Uh-huh. El tema es que las reformas tienen que hacer de otra manera, ¿está claro? Sí. Acá tiraron y utilizaron políticamente el tema del Código Penal. No estaba todo bien, la sociedad pide sanciones más duras, que no es necesario sanciones más duras, pero es lo que es la sociedad. Entonces sentémonos y discutamos con la sociedad. Uh-huh. Yo participé en varios puntos de la reforma del Código Civil. Uh-huh. A lo mejor tenemos que hacer lo mismo con el Código Penal, ¿o no? Creo que la participación siempre es buena. Está bien. Bueno, Diego, no te quiero tener más tiempo acá. Seguramente estarás con ganas de ir a ver si tu equipo da vuelta al resultado. No, nah, imposible, pero porque el rugby es más previsible que el fútbol. Bueno. La idea de hoy era hacer un buen papel y debutar el rugby en primera. Bueno. Yo de acá salgo corriendo para Rodríguez, que es a la zona oeste, que el lunes cumple 150 años y hoy empiezan los festejos, ¿no? El intendente Juan Pablo Aguilera, que fue secretario de Medio Ambiente del partido a nivel nacional, lo nombraron ayer. Bárbaro. Bueno, Diego, no sé, vamos a seguir hablando a medida cuando que vaya. Cuando quieras me llamás, estoy al servicio de ustedes. A lo mejor algún día, si querés vos, sí, al piso, no tengo, sí, problema, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, te mando un abrazo y suerte, gracias. Un abrazo a todos los oyentes, gracias. Chao. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaba Diego Herrera, concejal del PJ de San Fernando. Bueno, una definición bastante clara con respecto al futuro del Frente para la Victoria en la figura de Scioli, aunque no sabía bien si era la continuación de las políticas del kirchnerismo, de lo que se llamó el modelo. Pero bueno, ve a Scioli como el único candidato a enfrentar a Massa. Ya estamos casi al final del programa, que bueno, agradezco a todos los que nos están escuchando, los que nos escuchan a través de internet. Antes de irnos y saliendo un poco del tema de las internas del PJ y la cuestión local, quería comentar solamente una cosita. Hoy viene el diario Clarín. Un anunciado que decía de la iglesia católica acá argentina, que hablaba del tema de la inseguridad, como que estamos enfermos de inseguridad. Bueno, es un tema recurrente la inseguridad, el tema de la inseguridad, el significado que se utilizan los medios y los ciertos espacios políticos con respecto a la inseguridad es un instrumento donde pega justo en la fibra más sensible del ser humano, que es la supervivencia, ¿no? Esa idea de Hobbes, de que si el Estado se caía, venía, o antes del Estado, el pre-Estado, el Estado de la naturaleza era la muerte violenta, es lo que nos afecta, digamos, en la parte más instintiva de nuestro ser, que se utiliza obviamente políticamente para muchas cosas y para muchas operaciones. Pero hacía la siguiente reflexión, digo, más allá del tema de la Iglesia Católica, su intervención como institución en todo lo que fue las dictaduras militares, acá en América Latina, el rol de la Iglesia a nivel mundial, la mafia italiana y el lavado de guita, narcotráfico, bueno, el tema de la pedofilia, bueno, todo, más allá de todo eso, digo, y remitiéndome ahora al presente, me choca mucho lo que digan eso, mientras que hace pocos días atrás el Papa se saludaba con el hijo de Moyano, que había dicho con respecto a la lucha que tiene la empresa de Moyano, que se llama Covelia o Coveria, no me acuerdo bien el nombre, una empresa de que junta residuos con el municipio de Quilmes, que la quería, digamos, municipalizar, y le estaba sacando el negocio, obviamente, a los moyanos. El hijo de Moyano dijo, bueno, si quieren uno, dos, tres muertos lo van a tener, que obviamente los muertos siempre los ponen los trabajadores, obviamente. Es decir, bueno, le tiramos un par de muertos ahí, le provocamos un impacto político, un costo político muy grande, y no lo van a poder hacer. Obviamente está hablando de los trabajadores, que son los que, lo de la carne de cañón que estos señores ponen al frente. Y este, el hijo de Moyano, hacía un par de días estaba saludando con el Papa Francisco. Digo, da para analizar la cuestión de la Iglesia Católica con respecto a la violencia y las contradicciones internas, y el tema de las víctimas y los victimarios dentro de la concepción religiosa. Por eso que diga, la Argentina está enferma de violencia, mientras el Papa Francisco saluda a este violento que ofrece la vida de 3-4 trabajadores a cambio de su propio negocio personal, de él y de su padre, que es la recolección millonaria. O sea, estamos hablando de empresas millonarias, de la recolección de residuos en Quilmes. Me hace ruido y creo que se tendrían que plantear otras cosas, y creo que el debate da para, digamos, otras cuestiones más filosóficas que más profundas, ¿no? Más profundas de la propia filosofía de la concepción de la Iglesia Católica. Reitero, me hace ruido. Dicen, hablan en contra de la violencia, y después el Papa, el máximo referente, el monarca de toda la Iglesia Católica, se saluda, lo saluda a este tipo. A mí no me termina de cerrar, más allá de todo el bagaje histórico que trae encima la Iglesia Católica desde, y si seguimos para atrás, desde la conquista de América por parte de Colón y la dominación de los pueblos aborígenes. Así que eso da para prácticamente para un programa. No, solamente lo quería remarcar. Bueno, vuelvo a agradecer a Gustavo Aguilera y a Diego Herrera del PJ acá local por la disposición que siempre tuvieron. A Sabrina García, que siempre me olvido agradecerle, que siempre nos pasa teléfono, nos da una mano. También le quiero agradecer. Y a los muchachos, compañeros de la liga, espero tenerlos acá y poder dialogar todos juntos de los temas candentes que hacen a la actualidad. Así que me voy, les dejo un saludo. Gracias, Miriam, por estar ahí en la operación. Miriam, que nadie la escucha, pero es la que hace posible que este programa salga al aire. Y nos vemos el sábado que viene de 16 a 17 horas.